tu compañía, tu sentido. Tecnología. Gadgets. Videojuegos. Computación. Aplicación. Internet. Inventos. Entretenimiento. Innovación. Curiosidades. Polémica. Entrando a tu vida biónica, comenzamos. Muy buenas tardes, ya estamos al aire en un programa más de Tu Vida Biónica. ¿No dijiste qué número? ¿Y por qué tengo que decir el número? Porque siempre dices tus 1, 0, 0, 1, bla, bla, bla. No te sobró un 0, es el 1, 0, 1. Eso. No. Es el 6, 7. Es el 7, entonces estamos hablando del 1, 1, 1. ¡Ah! ¡Tenemos 1, 1, 1! ¡Ya estamos en el 111! ¡Súper! Muchos unos. Y pues bueno, tenemos muchas cosas extrañas en este programa el día de hoy. Muchas cosas novedosas, muchas cosas enlazadas, vamos a llamarlas. Tenemos mucha lluvia el día de hoy. Sí, también tenemos mucha lluvia en el Distrito Federal. Y pues bueno, esperemos que todos ya estén en casita o todavía los que están en el trabajo escuchándonos a través de esta tu radio online. Tápense, usen paraguas. Si van en el metro, no se desesperen. Está lento y hay tráfico. Uh-huh. Ya. Así es. Pero, bueno, vamos a empezar con primero diciendo cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí. Y una de las formas es a través del chat de Zoho, que está en la página de turadioonline.com.mx. La otra forma es a través de Twitter en @bionicmaster. Sí. A través de Facebook también, Bionic Master. Y el teléfono en cabina. Y el teléfono en cabina, que nuestra sexy de Candovi nos lo va a decir. Está en mi celular. Está en tu celular. 53. 41. 95. 95. 93. 93. Sería más sexy si nuestra jefa lo dijera al aire, pero bueno. Sí. Está bien. Y pues bueno, ya saben que por ahí, por cualquiera de esos medios, se pueden comunicar con nosotros. Sí. Para poder decirnos sus dudas, quejas, sugerencias. Si no entienden, si Bionic Master habla mucho, ¿qué saben? Bueno, ¿no? Eso siempre pasa, ¿no? Pero un poquito también. Uh-huh. Dijimos que hoy íbamos a tratar como de temas, y entonces hoy vamos a jugar a los enlaces, ¿no? Vamos a mencionar algo que a mí se me hizo muy relevante que ocurrió en la semana, y de ahí vamos a enlazarlo como si fueran los 6 pasos de esos de Kevin Bacon. Sí. Pero Kevin Tocino. Kevin Tocino. Así es. Y bueno, el primer tema, como les dije, me sonó muy interesante, es el hecho de que el Curiosity, que ¿qué es Curiosity? Curiosidad en inglés. Ya sé, ¿es un programa? Sí. No, el Curiosity es una sonda, una nave experimental que los científicos de la NASA enviaron a Marte. ¡Un Wally! Más o menos. Ah. Sí, pero pues dirán, bueno, otra cosa que mandan al espacio, mi, para que ver me si hay importa, vida. La verdad. Pero la nave tiene ciertas situaciones que la hacen relevante. En primera, que la NASA ya había dicho hace un par de años que ya no iba a mandar nada a Marte, porque se le hacía un gasto de dinero innecesario y demás. Es que los marcianos se escondían y no los encontraban. Uh-huh. Sí, algo así. Y entonces, de repente, por alguna extraña razón. No tenemos música de extraña razón. Se les ocurrió que sí, vamos a mandar un aparato para que busque vida en Marte. O sea, ahora sí. Ese es su objetivo, buscar vida en Marte. Bueno, siempre han tenido como que la curiosidad de ver qué hay en otros planetas. De hecho, planetas. Por eso se llama Curiosity. Sí, pero me refiero en general, los investigadores como que siempre han querido ver qué más hay, uh-huh, en el espacio. Pero ahí viene ahí empieza lo interesante de esta sonda Curiosity. Aparte de que está buscando vida en Marte, la idea de que sí había vida en Marte fue culpa de un científico mexicano. ¿Por qué? Un investigador de la UNAM, el doctor Rafael Navarro. ¿En serio? Dijo, yo estuve, bueno, en sus propuestas, él estuvo en el desierto de Atacama. ¿Tacatac? No, Atacama. Ah. No Tacatac. Tacatacama. Uh-huh. Ok. Donde las condiciones, de hecho... ¿Son similares? Son similares a Marte. Y para todos que es que se preguntan qué cosa es eso del desierto de Atacama, bueno, es un desierto que está en el norte de Chile. Uh-huh. Oh, donde no hay vida, o si hay vida. No, o sea, de hecho, está aparentemente desierto, como su nombre lo dice. Y bueno. ¿Y entonces le interesó? Él estuvo haciendo trabajo en este desierto y descubrió ciertas condiciones o ciertas características en este desierto que podían hacer pensar que también podía haber vida en Marte. Oh. Entonces, plantea su idea a la NASA. La NASA dice, me gusta, está bien cimentado. Y el doctor Navarro se vuelve parte del grupo de la NASA que toma la decisión de enviar nuevamente una sonda al espacio. Súper. A Marte en este caso. Súper. Pero eso no es todo. ¿Ah, no? Lo interesante de esta sonda Curiosity, sino, bueno, para moverse en Marte, pues el Wally. El Wally, el robotcito este, necesita pues ruedas, o moverse. Sí, supongo, si no, se va a quedar ahí parado, estancado. Uh-huh. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y entonces, bueno, para poder moverse, pues como dije, necesita ruedas. Necesitas unas ruedas especiales, necesita me imagino. Necesita un mecanismo especial de ruedas donde cada rueda tiene su propio motor y se puede mover de manera, digamos que independiente. Oh, mejor que las 4x4. Uh-huh. Y eso es como la parte interesante también del Curiosity. ¿Quién las hizo? Las hizo un mexicano. ¿Otro? Otro mexicano, que no fue el doctor Navarro. Ah. Donde, pues él ideó este sistema como interesante de rueditas. Ah, o sea que era un ingeniero como este Howard Wolowitz. Algo así, más o menos. Tenemos un Wolowitz pero mexicano. Pero no vivía con su madre. Ni tenía un posgrado. Ok. Bueno. ¡Ting! Y entonces, pues este ingeniero decidió, y ahí es donde viene mi coraje. Este ingeniero crea el sistema, lo presenta en México, bueno, no lo crea, o sea, hace los planos y todo eso. Lo presenta en México y le dicen, está bonito, pero no nos sirve de nada, no lo queremos. ¿Apoyaron? O sea, y él, pues sí, pero necesito dinero para poder echarle ganas, y ver qué onda, ¿no? Pero pues no, nadie lo apoyó. Y entonces presentó su idea, vino la NASA y dijo, me gusta, está interesante, te la compro. O sea, yo te voy a apoyar para hacer ese sistema de ruedas. Y curiosamente, fue el que utilizaron. Fue el que utilizaron para el Curiosity. Entonces, muchas curiosidades dentro del Curiosidad. Del Curiosidad. Qué feo, no lo apoyaron, qué horribles. Uh-huh. Feos. Malos, sí, malos. Sí, sí. Malos ciudadanos. Sí. Y entonces, pues bueno. Entonces, pues tenemos dos mexicanos que están haciendo como cosas bastante interesantes en la NASA. Uno, pues ya hizo sus huellitas. Literalmente dejó su huella. ¿Su patita? Dejó su patita al robot. Y por lo tanto, pues el mexicano que inventó el motor que hace que se muevan estas ruedas. Bueno, el sistema. Y pues el científico que hizo posible que dio esperanza para que se pudiera llevar esta situación, ¿no? Y además algo otra vez también interesante de este científico, bueno, de este ingeniero Eduardo Guízar, que es el nombre del científico, que él cuando hace su declaración dice que esto que hizo de las ruedas no es personal, o sea, es un logro de todos los mexicanos. Ay, o sea que es... O sea, a pesar... Pues es que compartido. Dice que es una muestra de la capacidad de los mexicanos y de la tecnología que podemos desarrollar. O sea, además del hecho de no enojarse porque no le dieron con qué. O sea, dice, sí, nosotros los mexicanos podemos lograrlo, le echamos todas las ganas y lo sacamos adelante. Qué maravilla. De una forma bonito. U otra. Qué bonito, qué bonito. Así deberían de ser todos los muchachos. Sí. Digo, por un lado, desarrollar y quemarse eso e inventar cosas nuevas, y por otro, ser humildes. Sí, y además, cuando se despegó la nave, el esculiche, o sea, de Culiacán. ¿Cómo? De Culiacán. Culiacán. Culiacanense. Culiche. Eso, a ver si no nos censura. Este. Okay. Es una hora familiar, ¿sí? Por eso. Pues por eso tú eres la que le das toples y triples y cuádruples sentidos. No, yo solo no hablo tu idioma. Aquí yo estoy. Vio el despegue con sus tres hijos en Culiacán. O sea, no fue a la NASA donde tenía el derecho de estar. ¿Sí? Porque era parte. ¿Invitado? Sí, claro. ¿Y se quedó? No, se quedó. Con su familia, con sus tres hijos, y a verlo desde ahí, desde su casa. Entonces sí era Wolowitz. Se quedó con su familia. Pero con sus hijos. Wolowitz vive con su madre. Está bien. Qué bonito, qué bonito. Ya ven, muchachos, sí se puede. Sí se puede. Así que echarles eso y a inventar cosas nuevas. Las rueditas para Wally ya están inventadas, pero pueden inventar otra cosa. Sí, o pueden hacer investigación, como el doctor Navarro. Ah, también. Bueno, que hizo o cosas. O se pueden ir a Tacataca a investigar. Atacama. Eso. Ok, muy bien. Y pues bueno. Por ahí tenemos algo antes de pasar como al tema del tema. No, un saludo a Alex. No sé si nos está escuchando, pero hola. Saludos a Alex. Sí. Saludos a KTC. Y en particular al señor Poncho Pertierra. Que, ese es un comercial. Entonces, saludos a su jefe del Bionic Master. Ya. ¿No? Y digo, y saludos a todos los de KTC, a Poncho Pertierra que dice que... Ay, sí, cátese. Ya. Ya no te vuelvo a invitar al programa, ¿eh? Ay, yo nomás digo... Ay, sí, cátese, mis cuates. Ya. Sí. Te tengo que hacer burla. Envidia. Envidia. No, yo los conozco. Y pues bueno, ya que estamos hablando de Marte, vamos a hablar de otra cosa interesante con Marte. Bueno, no sé qué tan interesante. Sí, de Marte vienen los marcianos. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Sí. Ok, muy bien. Sí. Me agrada esa idea. Mantengámosla por ahí. Y además, aprovechando el hecho de que se acaba de estrenar en México la película de El Vengador del Futuro, o Total Recall. Bueno. Total Recall. ¡Ah, sí! Schwarzenegger. Bueno, ahorita ya es con Colin Farrell y Jessica Biel. Todavía no la veo, así que para mí sigue siendo Schwarzenegger. Pero, precisamente, en 1990 se estrena Total Recall, o Vengador del Futuro, como la conocemos aquí en México, que fue una película bastante innovadora en cuanto a la cuestión futurista. Sí, usaron el metro de la Ciudad de México para filmar algunas de las escenas. No solo el metro de la Ciudad de México, de hecho la película en sí fue filmada en México. ¿Toda? Prácticamente toda. Muchas escenas, por ejemplo, las catacumbas de Marte fueron filmadas, las minas de Marte fueron filmadas por ahí por los estudios Churubusco. Una buena parte de la persecución en la Tierra es filmada en la glorieta de Insurgentes, en el metro Chabacano. Ah, sí, es cierto, en Insurgentes. No, de hecho, yo nunca entendí cómo daban el salto, de repente entraban en Chabacano y salían en la glorieta de Insurgentes sin subirse al metro. Debe ser por la magia del cine. Sí, yo creo que sí, porque de ahí en fuera no entiendo cómo funciona esa lógica. Es el futuro, tal vez se le teletransportaron. Pero bueno, tenemos la visión del director y del escritor, donde lograron esta sinergia, esta situación extraña del futuro, donde pusieron cosas bastante interesantes, como esto del hecho de que la realidad y la ficción llega un momento en que no pueden ser distinguidas una de la otra, ¿no? De ahí vienen la agencia esta Recall, que te induce sueños de que tú eres un espía, o que tú puedes viajar sin necesidad de moverte de la camita esa donde te meten los recuerdos. Ya, ¿no? Que bueno, también es la base para mucho de lo que hemos visto hoy en día. Muchas otras películas han retomado varias de esas escenas o incluso de esas ideas. Así es. Y bueno, aparte de eso, digo, a mí una escena que me impresiona mucho. Bueno, sé que alguien va a decir por ahí que la escena que más les impresiona es la mujer con tres senos. Pero no. Es en horario infantil. Yo pensé que ibas a decir la escena de la gordita. Sí, de hecho es la que iba a decir. La escena de la, ¿no?, gordita, o sea, es fantástica. Es fantástico cómo llega Schwarzenegger cuando... Digo, se las voy a spoilear. No, lo llega siento, una, ¿sí?, uno ve a una señora gorda. Han pasado 22 años. Si no la han visto desde hace 22 años, ya no es mi culpa. Bueno, vean la nueva para que se den una De hecho, idea. Ahorita en cable, en varios canales, la han estado pasando precisamente con el estreno de esta nueva versión. Que además dicen que ya no tiene nada que ver con Marte, ¿no? Dicen, yo no la he visto tampoco, pero dicen que no tiene nada que ver con Marte. Yes. Porque el director dijo, no, es que no quiero que piensen que es la anterior, entonces... Pero no puede ser la anterior porque ya han cambiado los efectos y los actores. Arréglate con el director. Bueno, yo creo que... No, ya no puede ser lo mismo, pero bueno, está bien. Entonces, los efectos especiales, a pesar de que en esa época estamos hablando de que los CGIs y meter las cosas por computadora no era lo común, los efectos están perfectamente bonitos, bien logrados. Pues mira, aquí algunas de las curiosidades. De hecho, fueron tan superiores que realmente la cinta fue nominada al Oscar. Y fue la... A pesar de la actuación de Schwarzenegger, creo que fue la única porque obtuvo el premio. Y usaron, ¿cómo se llaman estas? No maquetas. No, sí. Usaron maquetas. Sí, sí. Porque sí, no había computadoras como las conocemos ahorita, que te meten en la pantalla a ver todo eso, ¿no? Sino que hacían los... Se usaban los animatronics. Así de hecho, es. Cuato era de los animatronics que se usaban en ese entonces. Es decir, muñecos con alambritos como los dinosaurios esos que... Antes venían aquí a Parque Naucal y todo eso. Ah, que los movía alguien, sí. Uh-huh. Que son piezas de robots o, bueno, mecánicas. Medio, sí. Pero de hecho, el Cuato, o sea, que era como la gran sorpresa de la película, porque pues nadie sabía quién era Cuato, dónde estaba Cuato. Ni qué hacía, ni nada. Qué hacía, y nadie se esperaba que estuviera ahí donde está. Donde está. No, tampoco voy a spoilear tanto. Sí, eso es cierto. Está muy bien hecho. La piel parece parte de parte real. Los movimientos, los gestos están muy bien trabajados. De hecho, eso es lo que le valió realmente. Fue muy los innovadora para su tiempo. Muy innovadora. Lo que decíamos, la escena de cuando Schwarzenegger llega a Marte, que llega disfrazado literalmente de una señora gorda. Sí, eso es maravilloso. Con una cabeza así, que cuando aprietan el botón se abre, se abre a la mitad, ¿no? O sea, y sale Schwarzenegger. Y luego avienta la cabeza y la cabeza habla. Uh-huh. Tenemos actuaciones brillantes dentro de la película. También tenemos actuaciones muy, muy malas. Digo, Schwarzenegger, Sharon Stone. Esas fueron buenas o malas. Ay, eres demasiado exigente. Y hay una escena en particular que marcó, creo que es la frase de la película, ¿no? Cuando los dos malos actores, o sea, Schwarzenegger y Sharon Stone, están peleando en alguna otra parte de la película. Están peleando y entonces Schwarzenegger mata a Sharon Stone, que es su esposa. O hacen aparentar que es su esposa. En sí. ¿No? Su esposa. Su esposa de mentiritz. Algo esposa. Y le dice... ¿No? Cuando se da la media vuelta le dice, considéralo el divorcio. Ah, sí, ¿no?, que se va. Que es la escena, la frase memorable de la película, ¿no? Que, sí, sí. Mucha gente la recuerda. Y, bueno. También tengo aquí otro dato. El datos? Uso de las pastillas. Uh-huh. ¿Pastillas de chochitos? Las capsulitas. Uh-huh. Las capsulitas de color, como las que vimos en Matrix. Ah, sí. Las usan en la película. No, pues deja de eso. No sé si recuerdan la escena. Se hace una alusión muy clara. Donde tiene un transmisor con el que lo están rastreando. De hecho, es con el que lo siguen en el metro, sí, y todo cierto, eso. El que le y que se lo, la saca, nariz. Se lo saca por la nariz, pero es como del tripe de tamaño de su nariz. O sea, debe ser impresionante, sí, el dolor. Y de hecho, el dispositivo, el robotito ese, es muy parecido al que le sacan a Neo. Muy parecido. Sí. Bueno, este es como más mecánico y el de Neo es como un parásito. Pero ¿no? Básicamente es. Pero básicamente es como ese principio, ese diseño. ¿Sí? De donde muy probablemente los hermanos Wachowski se retomaron ideas. Esos detalles. Claro. Y bueno, cuando comenzamos mencioné el hecho de que esta historia tenía mucho que ver con el director, pero también con el escritor. Está basado en una novela, bueno, un cuento corto, ¿sí? Escrito por Philip K. Dick. Philip K. Dick. ¿Es un actor, es un autor de ciencia ficción? Es un autor de ciencia ficción que nació en 1928 y la verdad, siendo sinceros, le entraba bien sabroso a Nes Drogs. Ok, pues eso amerita una canción, niños. Así que nuestra querida jefa nos mandará a ahorita una vamos canción. A una canción. Y era un escritor que, digo, estaba en la época de los 60, 50, 60, 70. Ah, entonces 70, era hippie. Donde pues, probaba con diferentes sustancias y eso hizo que muchas de sus novelas o de sus cuentos tuvieran esa realidad, esa combinación entre realidad y ficción. Eso que decíamos precisamente del recall y todo eso, él decía que era como parte de su viaje, de su... O sea, él trataba de escribir en base a sus experiencias que sentía cuando, tanto cuando estaba bien como cuando estaba en el viaje. Sí, pues sí. Pero hay algo, bueno, hay algo más interesante en todo esto. No es la única obra de Philip Dick que llegó al cine o que ha llegado al cine. Ah, ¿no? Si tuvieras idea de la cantidad de novelas y de películas que se han basado en su historia, actualmente hay cerca de 11, digamos que de las más reconocidas. Pero nos las contarás después de la canción. Sí, yo creo que sí. Así que, niños, olviden la palabra drogas, vámonos a canción. Así. Ven. ¿Qué nos va a poner nuestra querida jefa? De Javier Leal. Javier Leal, un disco tenemos aquí. Sí, tenemos Holding on Eternity. De hecho, me acaba de llegar por correo hoy. Desempacado. Así que... vamos a estrenarlo. Este es un gran artista mexicano, de Monterrey. Si pueden, visiten su página web, compren el disco si les gusta. Está muy bueno. Yo nada más escuché como pedacitos ahorita, pero está muy bueno. Y ahora sí que está. Vamos a escuchar Far Beyond the Stars. Un tema de la autoría de este. De este chavo de Monterrey, Javier, que está muy influenciado por la música electrónica de los 80s, que en algún programa de los 70s y 80s, que en algún programa ya platicaremos más de estos autores de música electrónica con un estilo único. Sí. Y bueno, vamos musiquita. Sí. ¡Ting! Radio Online. programa 111, donde estamos hablando como de temas que enlazan con otros temas, que tienen que ver con otros temas. Sí, que son futuristas. Y bueno, marcianos. Tienen que ver con este, tecnología, marcianos, con cosas futuristas. Marcianos. De hecho, bueno, podemos ver como muchas cosas, digamos que vienen, por ejemplo, en la película de Total Recall, o del Vengador del Futuro. Hoy en día pues ya son artefactos más o menos comunes, ¿no? Los autos eléctricos que manejan, pues ya hoy en día estamos empezando a tener autos eléctricos. Sus localizadores. O los escáneres de rayos X. Ah, sí, donde pasa y se le ven los huesitos. Sí, que ya, bueno, no estamos muy lejos de... ¿De todo eso? De todo ese tipo de cosas. O que han impulsado a científicos para decir, ah, yo quiero hacer eso. A mí me impresiona, ¿sabes qué? No me acuerdo en qué película, para no desviarnos. Pero donde sale Will Smith manejando un carro, pero es un holograma el tablero. Sí, yo sé que te gusta esa película. Sí, todos sabemos que te gusta esa película. Digo, es como interesante porque seguramente muchas de estas películas han inspirado también a investigar más. Y bueno, y a crear hablábamos tecnología. De Philip K. Dick. Y la influencia que ha tenido en el cine y en muchas de las películas de ficción. Y tenemos otro buen ejemplo de cosas futuristas en la película Los Agentes del Destino, que se estrenó el año pasado, ¿sí? De unos recolectores de deudas, pero donde tu deuda ya no era por, no sé, por juego o lo que sea, sino por órganos que te trasplantaban, no sé, te pusieron un corazón, no pudiste pagarlo, iban y te lo quitaban. Y ya, te morías. Que era una visión como también muy del futuro y basada en otro de sus cuentos. Mira, que hay uno que a mí me gusta mucho, que si quieren ver qué tan pacheco se ponía y puedan entender lo que él veía y cómo se inspiraba para escribir, vean Scanner Darkly, una mirada a la oscuridad, con Papacito Reeves, digo, con Keanu Reeves. Y es una película que habla precisamente sobre drogas o sobre ciertos estados mentales. Sí, yo te dije que Philip Dick había escrito cosas que te gustaban. Sí, por eso dije. Sí, de hecho, aquí a mis ojos a Dobby le gusta mucho. Sí, muchas una mirada de esas la oscuridad. Y muchas cosas así. Raras. Groovies y pachecos y. Sí, no implica que yo lo haga, solo me gusta ver las películas, y ¿de demás. Acuerdo? Otra película que tiene que ver con el futuro, aunque sea del presente, Decídete. Es la película Next, con Nicolas Cage y Jessica Biel. Que también se estrenó hace unos cuantos años, basado en el Next, Hombre Dorado. Me suena. Que era, aquí no recuerdo cómo le pusieron, pero era una película donde un tipo veía a dos minutos en el futuro lo que iba a pasar. Algo así, premonición. Premonición es una cosa así. El tipo podía ver en el futuro lo que iba a pasar a dos minutos adelante, pero solo con su vida. Ah, sí, es cierto, lo que tenía que ver con él. Sí. Es más, el tráiler y los cortos era así un camionzote que se caía de un puente, una cosa así muy... Y explotaban. Sí, muy aparatoso. Y para que vean que bien le gustaba el viaje y andar viendo como... Pero está muy buena, está interesante lo que plantea. Viendo como que le gustaba ver el futuro. Sí. Tenemos uno de los buenos éxitos de Steven Spielberg. Por ahí de 2002, con Tom Cruise. Donde tomó uno de sus cuentos llamado The Minority Report. Ah, y sí, tomó como los elementos y creó una historia alterna en base a ese cuento. O sea, ¿no es el original? No es precisamente el original, es una adaptación creando una historia, como suele hacer el señor Spielberg. Sí, claro. Y, pero bueno, podemos ver ahí toda esa visión futurista de ver adelante, de hacer premoniciones, de cómo la tecnología y la ciencia se combinan con las habilidades que se comenta que tenemos los seres humanos. Sí, las facultades psíquicas y demás de los seres humanos para lograr un ambiente perfecto, una comunidad ideal. Un equilibrio, digamos. ¿No? Sí, muy buena, Tom Cruise. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, y ahí hay mucha tecnología, digo, a pesar de... ¿Cuándo se hizo esta película? ¿En el 2000 algo? ¿2002? En el 2002, que ya había como ciertos indicios de adelantos, presenta la película cosas muy innovadoras. De hecho, ahí presentan hologramas por todos lados. Este escáner de ojos y cosas que, viéndola hoy en día, todavía nos podría parecer un poquito avanzada. Uh-huh. Y así podemos mencionar varias, los androides asesinos. Hay muchas películas, bueno, no muchas, pero sí. Son muy interesantes. Que están interesantes y que están basadas en cuentos o en libros de Philip. Pero hay uno en particular. Seguramente todo el mundo conoce. Que, digo, aquí en Minority Report nos presentaban un futuro utópico, ¿no? Perfecto. Pero hay unos futuros que no son tan perfectos, son distópicos. Y lo cual lo presenta en una novela conocida como, en forma de pregunta, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Qué? ¿En serio así se llama? Así se llama el libro. Sí, pero pues, la mayoría no lo conocemos por el título. Bueno, yo sí he leído el libro. Ay, sí, el cuentito, porque de hecho es relativamente corto. Chala. Y el cómic, porque también ha estado en cómic. Por eso lo leyó, no se crean. Sí, la verdad sí. Pero es más conocido por los fans de ciencia ficción como la película de Ridley Scott de 1982, imagínate, ya en el 82 con efectos especiales, con Harrison Ford. A ver, ¿quién nos puede decir películas de Harrison Ford con Ridley Scott en 82, cuando recién acababa de terminar la Guerra de las Galaxias? Blade Runner. Blade Runner, sí, efectivamente. Blade Runner, claro. Blade Runner fue un invento del cerebro de Phil. ¿En serio? En serio. ¿Quién lo pensaría? O sea, y es, yo creo que la película de ciencia ficción estadounidense conoce, o sea, digamos que para mí, en general, de todo lo que ha hecho Ridley Scott, esta es la película. A pesar de que Alien me gusta mucho, Aliens me gusta mucho, es muy bueno. Prometeo tiene sus lados buenos, pero yo creo que Blade Runner es como el crepúsculo de la parte de arriba de La punta de todo ese talento. Yo me acuerdo que la vi, pero estaba yo muy chica y pues no sé si no la entendí, me dormí o lo que sea. Y hace poco en la escuela me dejaron verla. Un maestro de semiótica, bueno, fue el que me dejó verla. ¿Qué cosa es eso de semiótica? Ah, el estudio de los signos. ¿Así como de amor y paz y eso? Sí, signos, significación, procesos mentales, cosas así. El punto es que me dejaron verla precisamente por toda esta cuestión de entre significados, tecnología, comportamiento humano. Uh-huh. Tuve que verla y se me hizo bastante interesante. Claro, ya la ve uno con otros ojos, ¿verdad? Cuando vas al cine nada más a verla por entretenerse, pues te gusta la película y a veces no ves más allá. Uh-huh. Pero ya cuando vas a verla con conocimiento de causa, se saborea mucho. Bueno, ¿y qué aprendiste? Que Harrison Ford ya no era Han Solo. ¿En serio? En esa película, sí. ¿Y entonces? Y que el gobierno estaba implicado. Muy bien. Sí. Bueno, principalmente esta es una película basada en un futuro, como decíamos, distópico. ¿Qué es distópico? O sea, que lo contrario utópico, o sea, no es perfecto, al contrario, eso es una sociedad muy imperfecta. Bastante, diría yo. Bizarra, diríamos algunos. Sí. En la ciudad de Los Ángeles en 2019. O sea, ya merito. Ya casi, ya casi le llegamos. Con una tecnología obviamente pues muy avanzada. Donde, bueno, los spinners, ¿no? De los carros voladores. Ah, sí, cierto. Que están como bien, bien interesantes. Los robots. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo los manejan? Donde además no sabemos quién es quién, o sea, quién es robot, quién es humano. No puedes confiar en nadie. Sí. Sí, a eso me refiero, o sea, es como bien distópico. Es una cosa bien rara. Y curiosamente es de esas películas que tienen efectos, pero como que no necesitan ser tan aparatosos para que te impresionen, lo entiendas, pues. Uh-huh. Y bueno. Muy curioso. Cuando Ridley Scott tomó el proyecto, la película ya estaba como cocinándose y que no se cocinaba y que sí, que no, y que a lo mejor se cancelaba y cosas así. Imagínense, ¿qué haríamos sin Blade Runner? No sé. Y no hubiera pasado mi materia. Philip estaba como muy en duda de qué iban a hacer con su película. O sea, la verdad, no decía, no. Bueno, digo, a muchos escritores les pasa, ¿no? Al decir, no sé, no me convence, no estoy seguro de que... Pues es que es difícil, lo que tienes en la mente, proyectarlo, o sea, bajarlo ya a algo visual, a una imagen, a un robot, a una pantalla, pues debe ser difícil porque solo ellos entienden. Sí, sí, sí, seguramente. Solo ellos. Y entonces, pues bueno, estuvo muy en contacto con Ridley Scott, hubo cosas en las que, digamos que entraron en conflicto, pero cuando llegó a ese momento particular de ver lo que estaban haciendo, cuando vio la ciudad de Los Ángeles en el 2019 en el escenario, en el set de filmación, que también dijo, sus efectos. Esto es sorprendente, o sea, parece que se hubieran metido a mi cabeza porque todo esto está tal cual yo me lo imaginé cuando lo estaba escribiendo. ¡Qué maravilla! Desgraciadamente falleció 4 meses antes del estreno de la película. O sea, que ya no la vio terminada. Tuvo la oportunidad de ver muchas partes de la película. Ah. Pero bueno, desgraciadamente pues ya no pudo verla completa. Los autos voladores. Uh-huh. Y bueno, dijimos que esto era tema de temas. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las influencias y muchas de ellas además le gustan aquí a Dobby, entonces Dobby nos puede dar como esa visibilidad. Hay muchas obras que lo han dicho los autores, los directores o demás, que están muy influenciadas por la obra de Philip. Sí. O sea, voy a poner 6 ejemplos. Nada más 6. Que son unas de las películas más relevantes de los últimos 20 años. ¿Ah, sí? O sea... ¿Terminator? No, Terminator de hecho fue... Ya hablamos de eso. Otra cuestión. Pero tenemos Abre los ojos, de Almodóvar. Ah, Almodóvar, muy bueno. Sí. Ay, la cosa rara donde está despierto o no está despierto y luego su chava no es y luego sí y luego no y luego no sabes. Que además Abre los ojos sí. Basó, inspiró a otra película. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¿A otra? Sí. Oh, por Dios. Pero bueno. Sí, es una cosa extraña pero interesante. Pero es extraña, tienen que verla como 3 veces. Yo la vi como 3 veces antes de entenderla la primera vez. También tenemos The Truman Show. Ah, Jim Carrey, creo que fue premiado por su actuación dramática cuando nadie creía que podía hacer otra cosa que no fuera comedia. Uh-huh. Muy buena. Sí, o sea, donde es increíble ver a Jim Carrey en un papel serio. Dramático completamente. Creo que después de eso fue cuando dijo, ya no vuelvo a hacer comedia. Fue cuando empezó a hacer otro tipo de papeles. O sea, porque se sentía encasillado en esos papeles. Muy buena. Muy buena. Tenemos también a los hermanos Wachowski. Matrix definitivamente está influenciada. Por eso no quería como que lo dijeras antes, porque ya estabas spoileando a la gente. Ay, no importa, a la gente le gusta Matrix. O sea, Matrix tiene una cantidad muy grande de elementos de las obras de Philip. Y no solo hablo de Blade Runner o de Minority Report. Otras tantas historias. No, muchísimos elementos. O sea, hay muchísimos elementos de otras obras no tan conocidas también. Debería seguir cronológicamente con una que te encanta, pero lo voy a dejar como al final precisamente. No, está bien. Tenemos El Eterno Resplandor de una Mente. ¡Oh! Brillante. Con Jim Carrey también, por cierto. De Michelle Gondry. Y Kate Winslet, si mal no recuerdo, sí. Uh-huh. Ah, Tangerine, así, hermosa, hermosa. Ay, creo que lloré con esa película, es maravillosa. Uh-huh. Y de nuevo en un papel dramático, Jim Carrey. Bueno, pero más o menos cuéntanos de qué se trata. Pues es un hombre que despierta y se da cuenta que le han borrado la memoria. Y entre esos recuerdos se va la chica que quiere. Y él quiere recuperar eso, o sea, quiere recuperar esos recuerdos de ella. Uh-huh. Porque la ama. Y es toda una odisea, porque primero tiene que encontrarla a ella, y que ella lo reconozca, y etc. Porque ella también le han borrado la memoria. Y tenemos ahí un pachequismo por ahí también. A mí en lo particular no me encantó tanto. No, a mí me gustó. Pero sé que a todo mundo le gustó. Es que tenemos de Christopher Nolan en el 2010. Christopher Nolan. Con su Inception. Ah, Inception. Tiene muy buenos efectos, lo admito. La historia está cortita, pero está interesante. Interesante, la dejamos ahí. Y por último, como dije, no me fui en orden cronológico. Pero ya nada más con que diga el director, aquí va a gritar y todo lo demás. O sea, tenemos del 2001 con un director por ahí desconocido de nombre Richard Kelly. Richard Kelly. ¿Qué pasó? Yo pensé que hasta ibas a gritar. Oh, soy mala con los nombres. Tenemos a Donnie Darko. Ah, sí, es cierto. ¡Ah! Sí, eso dije. Sí, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, así es. Donnie Darko, un niño rebelde que se pregunta qué va a pasar con su vida y entonces tiene un viaje extraño a través de los sueños. Y pues sí, digo, como mencionamos, todas las obras o la mayoría tienen mucho que ver con esa falta de distinción entre realidad, nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestros pensamientos. Eso de tiempo. Que estás dormido pero a la vez estás despierto, pero no es cierto. Y sabías que el gobierno estaba implicado. Pues juega mucho con los tiempos. O sea, va brincando de un tiempo al otro. Supongo, porque la mente es así, nuestra mente es así, está en pasado, presente y futuro en todo momento. O sea, estamos hablando de un recuerdo, nos estamos adelantando, planeando lo que vamos a hacer y estamos aquí. Entonces tiene mucho que ver con eso y juega mucho en ese sentido en sus películas, con esa idea. Y pues bueno, hablando de... Ya. Hablando de futuros distópicos, ¿no? Y sí, digo, dirán, ¿qué tiene que ver con tecnologías el futuro? Pues todo. Todo. Digo, ahorita lo que no tenemos, lo tendremos seguramente en el futuro. Inventarán o descubrirán algo que nos haga más listos o quizás más tontos. O nos implanten un chip en la cabeza, ¿por qué no? Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Y ya que estamos hablando de futuros distópicos, vamos a hablar de una película no muy conocida, aunque pueden conseguirlas en esas tiendas de logotipo ese amarillo con azul y... O si se van ahí al EG1, ¿no? No, pero este, bueno, además es muy barata, cuesta 50, 60 pesos. O en esas tiendas del librito que están bajo el suelo y... Ah, sí, es cierto. O la amarillita con morado. Por eso, ¿no? Eso dije, sí. Ah, sí, claro, también. Que es una película donde un futuro, bueno, de unos viajeros en el tiempo, 500 años en el futuro. Oh, por Dios. Sí. Donde descubren que nuestra sociedad no tiene naves voladoras y cosas brillantes. Se están muriendo de hambre. Lo cual también es interesante. Sí. Y esta película tiene por nombre, por título, Idiocracia o Idiocracy en inglés. ¡Ah! Esa también es maravillosa. Es una película fascinante. Es donde... una película bastante light. Si se quieren reír un buen rato, bueno, tómenlo con filosofía. Realmente presenta cosas graciosas, pero a la vez de reflexión. Es una película que plantea el hecho de que la gente inteligente se está extinguiendo. No, se extinguió. Ya se extinguió. De hecho, se extinguió. Bueno, esa es la premisa. Se está extinguiendo o se extinguió. ¿Por qué? Porque hoy en día ya la gente inteligente, como nosotros llamamos, ¿no? Que le decimos, ah, tú eres el inteligente. Pues ya se dedica a estudiar, a investigar, a hacer cosas, pero no tienen hijos, no se casan o nada. Y la gente... menos inteligente. Común. Ah, bueno, sí. La gente común, pues se dedica a sentarse a ver la televisión, los reality shows, el show de Cristina. Exacto. ¿No? ¿Cómo se llama el otro? Laura en América. No, Laura Bozzo, ¿no? Todos esos. Sí, eso. O sea, y entonces... Y la investigación, la ciencia, la tecnología se acaba. Porque ya la gente, pues, no sé, tengo televisión. No sé cómo funciona, pero tengo televisión. Sí, no me interesa aprender cómo funciona la televisión, solo que me entretenga. Exacto. O cómo funciona el microondas, sé que me calienta la comida. No, pero ya ni siquiera lo necesitan porque ya tienen procesos establecidos de comida, entonces ya ni siquiera te tienes que preocupar por eso. Sí, y entonces, bueno, en este futuro distópico, pues, que sería lo contrario a lo que estamos hablando, tenemos a una sociedad idiotizada, una sociedad que ya no tiene control de lo que hace, sino que necesita ser gobernada por alguien más para poder decidir, o más bien para que le digan qué es lo que tiene que decidir. Sí, pero momento, no hay máquinas, eso suena como no hay tecnología. Nuestro lugar actual donde vivimos. Tú quieres que nos censuren, ¿verdad? Sí, puede ser. Digo, no. Ya, silencio. ¿No? Bionic Master ha sufrido un problema técnico. Regresará en unos momentos. Como les decía, lo bonito es que tienen que ver las películas que tengan tecnología. Y la otra película, si la quieren ver, que es bastante graciosa, no tiene tecnología. Es un contraste interesante entre una visión y otra. Realmente no sabemos cuál nos va a tocar o si nos toque verla a nosotros o a nuestros hijos. Pero lo que sí es interesante es cómo todas esas películas, esas historias aparentemente futuristas o visionarias, pues dan pie o inspiran también a mucho de lo que vamos teniendo. En su momento el mismo Julio Verne le dijeron loco, y sin embargo su viaje al fondo del mar, pues seguramente inspiró por lo menos la curiosidad para que alguien dijera, bueno, sí, que hay en el fondo del mar, vamos a tratar de llegar ahí. Uh-huh. Sí, sí, sí, la curiosidad ha generado muchos entornos de investigación, de decir por qué no, porque vamos a ver si es cierto lo que dijo esta persona. Se puede hacerlo, ¿no? Se puede. Digo, los de Julio Verne prácticamente predijo, ¿no? Podríamos decir, sí. Muchos de los artefactos que hoy en día funcionan, o funcionaron en algún momento, ¿no? Los globos dirigibles, los aviones, los submarinos. Así es. ¿No? Y en su momento parecía como imposible. También tenemos por ahí, ya habíamos platicado un poquitito, así raspadito, de la Guerra de los Mundos. También. Y la Máquina del Tiempo, donde pues H.G. Wells de alguna forma también tiene esa visión del futuro. Sí, sí. O sea, todos ellos se preguntan qué va a pasar, o sea, viven en su época de determinada forma, ven los avances, ven lo que hay y se imaginan con eso que tienen en ese momento qué va a pasar en el futuro. Yo imagino que Philip de alguna forma tiene lo mismo, o sea, él ha visto toda la tecnología que tenemos hasta la fecha donde vivió y todo lo que había, y en su cabecita lo mezcló y lo fue ahí curioseando y proyectó una serie de cosas que a lo mejor ya no vio, pero que sí están pasando. Sí, sí, sí, o sea, la idea es siempre investigar, buscar, tratar de descubrir cosas que probablemente estén en nuestros sueños. Eso me recuerda mucho también Flatliners, que es una película que aquí conocida como Línea Mortal. Kevin Bacon. Kevin Bacon, Kiefer Sutherland. Julia Roberts. Donde se trata de unos chicos que estudian medicina y quieren saber qué hay más allá de la muerte, ¿no? Donde esa muerte a su vez les enseña pues algo que parece entre ficción y realidad, y nuevamente regresando a esa parte, a esa pequeña línea que divide la realidad de un estado pacheco, dijera aquí en mis sí, ojos. Sí, estado pacheco del día. Exacto. Así es. Y pues pacheco. Bueno, son como esas cosas que hacen que la vida disfrute bastante. Sí. De esos detalles. Hasta que suene el despertador y entonces nos tenemos que dar cuenta que vamos a trabajar. Uh-huh. ¡Ting! Pero, como también nosotros ya estamos trabajando, pues vamos a mandar saludos a los que nos están escuchando. Ya saludos. Habíamos mandado algunos. Saludos también a Jerry. Que le llamó mucho la atención eso del tema de temas y dijo, solo por eso los voy a escuchar. No es cierto, saludos. No es cierto. No se escucha porque él nos quiere. Yo sé que nos quiere. Él lo dijo. Nos quiere. Nosotros lo queremos. Que también no se pierdan las cápsulas en tu radio online de Jerry, donde pone cosas interesantes. Los mini pots. Sí, ya queremos a Jerry por aquí en la estación. Y también tenemos saludos para la Lucierna Grifa. ¡Saludos! ¿No? Tenemos por ahí algo en el zoo. No, ahora no quieren platicar conmigo. Qué feo. Ahora no quieren hablar contigo. Pero esperemos que estén escuchando el programa, que sigan escuchándolo. probablemente, no sé, necesitamos tentarnos a platicar con la jefa, pero muy probablemente el programa sufre un pequeño cambio de horario, no muy drástico, no, solo tenemos que empezar un poquito más tarde, pero esperemos que aún así sigan escuchando el programa de Tu Vida Biónica. Y vean las películas. Y vean todas las películas. Si quieren más datos, váyanse a la página oficial de Philip, que es philipkdick.com. Uh-huh. Así es, en inglés, philipkdick.com. Uh-huh. Y pues bueno, todos aquellos que quieran escuchar más cosas acerca de Javier Leal, también vayan a su página. También vayan a la página, y descarguen la aplicación de tu radio online cuando esté lista. No, ya está lista. Ah, ya está lista. Ah, entonces descarguen la aplicación para escuchar tu radio online desde su iPod y su iPad. Uh-huh. Sí. Pero bueno, estaba yo haciendo otro comercial. Tengo que hacer comerciales, lo siento. Sí, pero bueno, estaba yo haciendo el comercial. Pues voy a hacer el disco completito. Digo, el comercial completito. La página es www.holdingontoeternity.com. Listo. Holding on to Eternity. Ese es el nombre del disco también que escuchamos, el cual ya tiene una segunda parte. Sí, esperemos estarle escuchando próximamente. Síganlos, escúchenlos. A mí me gustó muchísimo el material que están presentando. Es una coproducción México con Argentina. Oh, sí. ¿No? Este chico es mexicano, su productor es argentino. Y pues bueno, tienen no solo a este chavo, tienen a varios artistas, pero pues a mí como que se me hace como de los más interesantes de toda la gama que está manejando esta casa productora. Sí, y también escriban en el blog de bionicmaster.com y recomiéndenme un buen lugar donde pueda subir los programas, porque ya lo intenté varias veces con varias páginas y es un desastre. Ninguna está, ni no están disponibles, son una lata. Pero bueno. Y bueno, nos preguntaban por ahí que si vamos a poner el podcast. Sí, claro, vamos a poner el podcast en la página de bionicmaster.com. Para aquellos que no lo escucharon, también pueden escuchar las retransmisiones en tu radio online, los mismos horarios de siempre, a las 9 de la noche, más o menos, entre 9 y 9 y media. Y mañana sábado. El día de hoy y mañana sábado, en lo mejor de tu radio online, donde a partir de las 9 de la mañana van a estar escuchando los programas de la semana. Todos. Como La Mosca, Comic Manía, Carolandia, Astrocenda, Locura Autos, Sushi Radio y por Carolandia. Supuesto Mitología y por supuesto Tu Vida Biónica, que más o menos pasa por ahí de las 12, pero no les digo la hora exacta para que escuchen todos. Y escuchen El Espacio de Lorna. Sí, Espacio de Lorna. Sí. Pues sí, todas. Y creo que ya son todos los comerciales del día. No, todavía tenemos. ¿Todavía falta? Todavía tenemos comerciales. Entonces escuchen tu radio online todo el día. Sí. Y pues bueno, otro de los comerciales, busquen por favor es tarea también. El Project Gutenberg, que es una página web. Digo, tengo que hablar de algo web o algo. Project Gutenberg es una página web donde van a encontrar todos y cada uno de los libros pero muchos libros que son del dominio público, es decir, que los autores ya perdieron como el derecho de publicación, de decir solo yo lo publico. Digo, siguen siendo los autores y los dueños de los derechos, pero ya vamos, que ya es libre. Entonces pueden consultar muchos libros. De hecho, por ahí hay como 5 o 6 cuentos de Philip. Y infinidad de libros bastante interesantes. Por ahí creo que pueden encontrar El Quijote Platón. Cosas así muy muy raras. Ya estaremos platicando de qué cosas podemos encontrar por ahí leer. Pero denle una checada. Es el Project Gutenberg, sí. En inglés. Creo que también manejan por ahí algunas traducciones en español. Y pues hablando también de Philip, algo que se me hizo muy muy padre es que cuando la sociedad en Estados Unidos, la sociedad de personas ciegas que publican libros en braille, llegaron a pedirle permiso para publicar uno de sus libros. Horas. Él dijo, yo les doy el derecho y el permiso de publicar no solo este libro, o sea, todos los que yo ya publiqué y los que vengan, para que ustedes los tengan en esta en estas bibliotecas que manejan estas personas. Qué maravilla, eso es ser humilde, altruista, generoso con la humanidad. Y hacer que el conocimiento, de una forma u otra, así sea ciencia ficción u otras cosas, sea difundido por todos lados, ¿no? Sí, que es lo que deberíamos hacer. Y digo, viene a colación por esto del Proyecto Gutenberg. Y pues bueno. Y lo del mexicano altruista. Uh-huh. Está sí, bien. No altruista, más bien que comparte esa situación de conocimiento. De conocimientos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Pero escuchen Tu Vida Biónica. La próxima semana. Sí, la próxima semana en las repeticiones. Y bueno, la próxima semana estaremos diciendo la mecánica de los premios que quedan pendientes. Ya que esta semana tampoco recibimos nada. ¿Nadie entonces quiere premios? Todos los vamos a sacar como en el mismo ponche, pero ya les estaremos diciendo. Ya no les traigo nada. La próxima semana, la nueva dinámica. Ya no hay premios para nadie. ¡Nadie! Ya. ¿Dónde está ese altruismo, Tommy? Menos. Yo fui altruista 2 semanas. Nadie los quiso. Bye. Y tampoco tengo mi pony, así que olvídenlo. No, no hay premios para nadie. Hasta que no tenga ese pony. No me comentes. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Sí. Esperamos que les haya gustado y seguimos esperando sus correos electrónicos, sus mensajes, críticas, sugerencias. Post en el blog http://bionicmaster.com, donde nos pueden decir, bueno, de qué tema quieren que hablemos, de tecnologías, descubrieron algo padre, nuevo, o viejito que no sabían que existía, que parece futurista. No. También, ¿no? Y manden lo que sea con chocolate. Sí. Manden chocolate, ya. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado en este programa 111 de Tu Vida Biónica. Chao. Chao. Adiósín. El hombre es lo suficientemente inteligente para no tener que hacerlo todo él mismo. Para eso existe Tu Vida Biónica, inventando el futuro. Todos los viernes a las 5:30 p.m. por turradioonline.com.mx. Estás escuchando Tu Radio Online. Hola. Yo soy Kitty Bracho y te invito a descubrir junto conmigo el mundo mágico y maravilloso de la astrología seria y profesional. Escúchame todos los lunes de 4 a 5 y media de la tarde en turradioonline.com.mx. Te esperamos. Locura Autos. Recuerda que te esperamos en la línea de salida todos los lunes de 6 a 7 p.m. por turradioonline.com.mx. No te pierdas los mejores consejos hechos para ti. Olvídate de todos tus límites. Compártenos tu experiencia. Sonríe con nosotros y dale la vuelta a la página. Sin Paredes, un espacio pensado para ti. Yo soy Nancy Paredes y te espero todos los viernes a partir de las 2 de la tarde en Sin Paredes a través de tu radio online. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Estás escuchando Tu Radio Online. Yo soy Pepe. Yo soy Toño. Y somos empresarios con empleo. Millones de mexicanos sacamos adelante a nuestras familias.